ingresan a un mundo en el cual su mente se desequilibra. Ahí estamos viendo resultados en el mundo, miles de jóvenes. Prácticamente muchos pierden la visión, muchos pierden la cordura, etcétera, etcétera. Niños naciendo ya con taras, niños naciendo ya con defectos genéticos. Muchas enfermedades, repito, que están apareciendo en nuestra sociedad. Y la única manera de poder uno contrarrestar ello es que tengas un buen sistema inmune y una buena alimentación. No hay otra. No hay otra. Uno se pone a preguntar, ¿no? De repente uno es vegano o vegetariano. ¿Y cómo hacemos cuando los alimentos de origen vegetal ahora son transgénicos? ¿Qué cantidad de pesticidas, insecticidas, herbicidas que utilizan, ¿no? para producir todo lo que viene de la madre tierra? Pero ya manipulados, ¿cómo hacemos? Es tremendo el mundo en el cual estamos viviendo cuando supuestamente, mientras más tecnología, más adelanto, deberíamos tener alimentos también más biológicos, más sanos, pero es al revés. Justamente para evitar esas enfermedades, poder alimentarnos adecuadamente, vivir con sabiduría, Radio Cielo saca al aire este tipo de programas, para que todos aquellos que tienen el privilegio de escucharlo puedan conocer, aprender, educarse, investigar, analizar, y de toda esa información sacar la sustancia, la esencia, y de toda ella aplicarlo a tu vida. Eso es sabiduría. Es el arte de vivir sin problemas, sin enfermedades, en lo posible. No somos inmortales, ¿no? Por lo tanto, tarde o temprano, así lleves una vida sana. Llegará pues la vejez, el deterioro de las células y vendrá la muerte. Pero una muerte pues, que sea tranquila, pacífica, no como el que están padeciendo ahora la humanidad. Hoy hablaremos acerca de una enfermedad a nivel mental. Vamos a ver acerca de lo que es el trastorno bipolar. Una enfermedad, repito, que también está en aumento. Momentos donde el joven, adulto, la persona está tranquilo, en paz, pacífico. Es un pan del cielo, como dicen. Y al momento a otro es un demonio, es un trastornado, es un alterado. No hay quien lo controle. Ese es el trastorno bipolar. Vamos a ver cómo se origina, cómo se previene y cómo se trata este mal mental. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a Sicán, bebida natural a base de frutos y semillas de la chirimoya y guanábana, hojas de stevia y otras plantas medicinales ricos en nutrientes y sustancias nutracéuticas. Contiene fitoquímicos de gran capacidad antioxidante, los cuales protegen las células de los radicales libres, reforzando justamente el sistema inmunológico. Especialmente indicado para todo tipo de enfermedades oncológicas, cáncer al seno, a la próstata, al pulmón, al ovario, al intestino, al hígado, al riñón, al pulmón, melanomas, sarcomas, todo tipo de cánceres. Sicán se consume una cucharita, acompañado de preferencia y aconsejable con 2 cucharas de clorofila. Clorofila es para elevar el sistema inmune, que tu cuerpo también luche contra esas células cancerosas o células malignas. Y el Sicán actúa a nivel de la información genética que tienen las células cancerosas. Una célula cancerosa ha perdido la información, es por eso que se multiplican y multiplican sin parar, formando los tumores en el cuerpo. Sicán lo que hace es que al ingresar a esa célula, reprograma un mecanismo que el cuerpo tiene y cada célula tiene en nuestro cuerpo, se llama apoptosis. Y la apoptosis es la información genética que tiene la célula para morir a determinada edad, a determinado tiempo. Un ejemplo, glóbulos rojos 120 días y mueren, está programado. Glóbulos blancos 7 días y mueren, está programado. Y así por el estilo, todas nuestras células nacen, crecen, desarrollan y mueren. Pero esa información lo tiene cada célula y se llama apoptosis, cosa que una célula cancerosa lo pierde. Por eso es que se multiplica de una manera desenfrenada, pues ahí vemos los tumores de todo tamaño, de todo calibre, en cualquier parte del cuerpo. Lo que hace Sican es ingresar y reprogramar a esa célula cancerosa para que muera. O sea, reprogramar la apoptosis. Ese es su campo de acción del Sican. Entonces, con estos dos, pues se puede tratar cualquier tipo de problemas oncológicos. Y mucho mejor prevenirlo, pues, ¿no? ¿Para qué tener cáncer cuando puedo prevenir? Se consume una cucharita, clorofila 2 cucharas, después de cada comida. Lo puedes adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, gracias al auspicio de este producto vamos a aprender el tema de hoy referente a el trastorno bipolar. Vamos a ver este mal, esperemos entenderlo, para evitarnos y para evitar traer hijos bipolares. Cuando hablamos de este mal, estamos hablando de una enfermedad que está en aumento día tras día. Sí, están en aumento. Porque el ser humano se ha olvidado de alimentar ese órgano que es el que nos mantiene equilibrados, el cerebro. Cuando hablamos de este mal, pues estamos hablando de una enfermedad que antiguamente le llamaban depresión maníaca. Es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo de una persona, que comprenden altas emociones, manías o hipomanías, y bajas emociones, depresión, inclusive llegando al suicidio. Tanto se deprimen que ya la vida para ellos no vale nada, por lo tanto mejor es morirse. O altas emociones, manía o hipomanía, que se creen Superman, Napoleón, que se creen inmortales, que se creen héroes, Superman, etcétera, etcétera. Cuando una persona se deprime, puede sentirse triste o desesperado. Y perder el interés o el placer en la mayoría de las actividades y perder el interés por la vida. Por eso vienen los suicidios. Cuando el estado de ánimo cambia a manía o hipomanía, menos extrema que la manía, es posible que te sientes eufórico, lleno de energía, lleno de vitalidad, o inusualmente irritable. Estos cambios en el estado de ánimo pueden afectar el sueño, la energía de la persona, el nivel de actividad, inclusive el juicio, porque se desequilibra, el comportamiento y la capacidad de pensar con claridad. Tremendo mal, repito, mental. Los episodios de cambios en el estado de ánimo pues pueden ocurrir en cualquier momento. A veces en raras ocasiones o a veces muchas veces al año. Aunque la mayoría de las personas presenten síntomas emocionales entre los episodios, es posible que algunos no presenten ninguno. Aunque el trastorno bipolar es una afección de por vida, claro, te hablo esto desde el punto de vista facultativo, son terminologías médicas y conclusiones médicas científicas que dicen que el trastorno bipolar es una enfermedad incurable y lo tendrás mientras vivas en este mundo. Pero desde el punto de vista de la medicina natural alternativa, la bipolaridad se puede tratar y con el tiempo se puede superar. Sí, la bipolaridad. El grande problema, ¿no?, entre la medicina natural y la medicina oficial o facultativa es que en la medicina facultativa se va al efecto. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué le han hecho estudio, análisis, psicólogo, psiquiatra? Ah, ya tienes bipolaridad, toma tu pastilla, punto. O sea, analizan, no analizan, sino se ven de frente al efecto. No van a la causa. Ese es el grande problema. En la medicina natural alternativa se va a la raíz, ¿dónde se originó? Y justamente queremos ver esto, ¿no? La fisiopatología. Porque la mayoría de trastornos de bipolaridad, desde el punto de vista facultativo, se trata pues con medicamentos, apoyo psicológico o psiquiátrico. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es una enfermedad muy grave. Sí, es muy grave. Tener un familiar bipolar en casa es traumático. No solo para el paciente que lo padece, sino para su entorno. Para su entorno. Imagínate vivir en casa con un bipolar, ¿no? Que en momentos está deprimido, llorando, sufriendo, no quiere matarse, quiere morir. A veces buscan cuchillo, quieren cortarse, etcétera, quieren tirarse por la ventana. Es cierto que él está padeciendo todo ello, pero ¿y su entorno? O al revés, ¿no? Se vuelven iracundos, irascibles, agresivos. Igualito, ¿no? Entonces, es una enfermedad muy complicada, muy grave. Y en algunos casos hasta difícil de controlar, inclusive con los tratamientos farmacológicos. Y esto más evoluciona hacia la cronicidad. Y una notable repercusión sociosanitaria que afecta sensiblemente la calidad de vida del paciente y de su entorno. Así que vamos a ver esta patología, entendiendo que es una enfermedad, pues, desde el punto de vista facultativo, desde el punto de vista de población, desconocida todavía. De repente en casa hay un bipolar y tú no lo sabes. No lo sabes. Está rodeado de prejuicios, temores ancestrales. Y esto, pues, suele suscitar los trastornos psíquicos. Sin embargo, el trastorno bipolar tiene mucha semejanza con otras enfermedades, tales como la diabetes o la hipertensión arterial. Ya que, como ocurre con estas enfermedades, un tratamiento adecuado puede mantenerla compensada, ¿no?, y evitar gran parte de los riesgos que supone el trastorno bipolar desconocido. ¿No? Lo pueden controlar, mas no curar. Lo pueden calmar, mas no curar, ¿no? Para evitar su pérdida de trabajo, para evitar problemas de pareja, para evitar problemas de droga, inclusive para evitar el suicidio. Esta afección es un trastorno que se caracteriza por la presencia de episodios maníacos, hipomaníacos, depresivos o mixtos. Los brotes tienen generalmente una evolución recurrente y se alteran con periodos de estado de ánimo normal. Tú la persona lo ves normal, tranquilo, pero de repente en otra fecha está deprimido o al revés. Sin embargo, el carácter incompleto de las remisiones es frecuente. En el transcurso de los sucesivos episodios, un paciente bipolar puede presentar síntomas que podrían aparecer en otros trastornos, un factor que ha contribuido al frecuente infradiagnóstico de la enfermedad. Se confunde, ¿no?, por el tipo de reacciones que tiene la persona. Cuando hablamos de este mal, como decimos, es una enfermedad mental. Ya, eso sí, es severo. Severo. Ya, por lo tanto, hay que tener mucha paciencia si tienes familiares en casa ¿no? Y si me estás escuchando, de repente ya te han diagnosticado que eres bipolar, por lo tanto, pues el tema es muy importante. Como cualquier otra enfermedad mental, el trastorno bipolar no es uniforme. No es que la persona es deprimido o alterado, no. De modo que dependiendo de cómo se combinen los diferentes tipos de episodios afectivos, hay distintas categorías. Así se habla de trastorno bipolar 1, cuando el paciente ha presentado al menos un episodio maníaco. El trastorno bipolar 2, cuando se produce una recurrencia de episodios depresivos o hipomaníacos. Por último, los pacientes que muestran síntomas depresivos o hipomaníacos. Sin llegar a cumplir criterio para los calificativos anteriores, se diagnostican como trastornos ciclotímicos. Esa bipolaridad. También se puede diferenciar en función de la rapidez con la que se pasa de la depresión a la manía. En este caso hablamos de cicladores muy rápidos. Esta enfermedad afecta casi al 2% de la población a nivel mundial. Imagínate, es altísimo. Y está asociado a unos altos índices de morbilidad. Por lo que esta enfermedad constituye pues un importante problema de salud en cualquier país del mundo. Y Perú no está ajeno ahí. Afecta por igual a ambos sexos, con la excepción del tipo 2, que se da con más frecuencia en el sexo femenino. Factores como el abuso de determinadas sustancias contribuyen a la comorbilidad que aparece pues con más frecuencia. La edad, ¿no?, donde aparece esta enfermedad se sitúa en torno a los 21 años como media. Puede ser 18, 17, 25, 30, pero promedio 21 años. Considerando que la horquilla de edad más frecuente es la que se sitúa entre 14 y 19 años, seguida de lo que comprende los 20 a 24 años. Por lo tanto, es evidente que el primer episodio tiene lugar a una edad relativamente temprana. Ya, pero no es frecuente la presencia de episodios de alteración de la conducta en edades infantiles y en la década de los 30 años. Muchos estudios científicos han caracterizado por importantes sesgos metodológicos, han relacionado habitualmente el trastorno bipolar con estratos socioeconómicos elevados. Aunque otros hallazgos, en este caso ampliamente comprobado, ligar la enfermedad a la existencia de acontecimientos vitales adversos al comienzo de los primeros episodios afectivos. Cuando hablamos de la etiología de esta enfermedad, pues es de origen biológico y mental, fuertemente condicionado por alteraciones genéticas y neuroquímicas. Las teorías actuales establecen que la fisiopatología de trastorno bipolar incluye diversos tipos de alteraciones. 1. Neuroquímica, genética, hormonal, neurofisiológicas, sociales y neuroanatómicas. Como ven, es una enfermedad súper compleja. Hoy la etiopatogenia de la bipolaridad se basa en el papel fundamental que ejercen los factores genéticos, elementos que constituyen el sustrato sobre el que se actuará, factores de índole biológico, ya sea lesiones cerebrales, o sea que haya tenido accidente, golpe, caída, etcétera, ¿no?, pero a nivel cerebral. Alteraciones hormonales, tanto en hombre como en mujer. El factor psicológico, situaciones de pérdida, estresantes, ambientales, etc. En lo que es el meteorológico, estaciones, presión atmosférica. En definitiva, este modelo define una etiología genética de la enfermedad cuya expresión clínica estará pues mediatizado por factores ambientales. En cuanto a la etiología genética, el trastorno bipolar se ha demostrado que la tasa de concordancia en gemelos monocigotos es del 80% y el 20% en el caso de dizigotos, un dato indicativo de la etiología genética en este trastorno. Además, se ha comprobado que los familiares de enfermos bipolares corren un riesgo 10 veces mayor de presentar la enfermedad en comparación con los sujetos sanos. De ahí que mucho ojo a las señoritas y los jóvenes que quieren contraer matrimonio, pues fíjense bien de la genética. El grande problema es que el tipo de enamoramiento de este tiempo es pasional, no es racional. No le interesa lo que sea, con tal que la amo, la quiero y no quiero perder, ya está. Pero es muy importante, ¿no? Justamente es en la etapa de la amistad donde va conociendo uno a la persona, ¿no? Como jugando, como se dice, y ver, viendo pues qué hay. Si hay en la familia bipolares, de hecho, el día en que tú te cases, uno de tus hijos o dos van a tener la misma enfermedad. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque enfermos bipolares, ¿no?, cuya familia tienen este mal, corre riesgo 10 veces mayor de adquirirlo. También algunas alteraciones del sueño, por ejemplo. ¿No? Hay personas que no concilian el sueño, cuando sea una o dos horas. No, así no se vive. En algún momento se puede manifestar esta enfermedad. Encuadradas obviamente en el hallazgo de carácter neurofisiológico, se ha relacionado con el llamado fenómeno de Kindling, que consiste en un aumento progresivo de la respuesta y actividad eléctrica del cerebro cuando éste se estimula de forma repetida. El fenómeno de Kindling se ha relacionado con cuadros recaídas y cambios de fase, también las alteraciones neuroanatómicas. Por su parte, se relaciona con daños selectivos en diversos componentes del circuito general de la afectividad. Los factores psicosociales también modulan la expresión de la enfermedad y sus consecuencias e intervienen en el pronóstico a largo plazo, pero sin un papel etiológico directo. Así que hay que tener mucho cuidado, y si hay familiares con este mal, pues lo mejor es decidir, ¿no? También alteraciones neuroquímicas y endocrinas asociadas a la fisiopatología del trastorno bipolar. Tiene mucho que ver, por cierto, ¿no? Neuroquímicas, endocrinas, ¿no?, para una fisiología normal. La presencia de cuadros recurrentes de alteración del estado de ánimo. Si tú ves que eso sucede en casa con el hijo, la hija, usted o el esposo, como se dice, es probable que aparezca la enfermedad, pero mucho mejor es evitarla. Parece un buen examen. Entonces no nos olvidemos la alteración del ánimo, en lo que por lo menos uno de los cuadros se corresponde con un episodio maníaco o de características mixtas. Es el principal síntoma de la enfermedad de bipolaridad. También es conocido como trastorno bipolar tipo 1. Se caracteriza por la existencia de cuadros depresivos y maníacos, aunque en algunos de estos pacientes, que por otra parte representan al menos el 10% del total, solo aparecen episodios maníacos. La característica principal del episodio maníaco es un estado de ánimo hipertímico o aumentada, en el que aparece una alegría patológica que invade todas las funciones psíquicas. Entonces, es muy importante también estos datos para dar, como se dice, en el clavo, para el tratamiento, pues, del paciente. muy, muy importante. El otro es el episodio maníaco o hipomaníaco. La característica principal de este episodio es un estado anímico hipertímico o aumentado, en el que aparece una alegría patológica que invade todas las funciones psíquicas. En cuanto a los síntomas, un paciente maníaco no debe tener necesariamente siempre un estado alegre o eufórico, sino que su estado de ánimo también puede ser irritable o expansivo. No es característico que el transcurso del episodio maníaco la hostilidad alcance su cuota máxima, que disminuye, ¿no?, tras ese periodo. Otro rasgo importante del individuo maníaco es la enorme sensación de bienestar que representan, así como el sentimiento de superioridad y el predominio en lo que es los sentimientos autoexpansivos y de omnipotencia. Hay muchos bipolares que se creen Dios, yo soy Jesús, dice, ¿no?, y caminan por las calles. Así que tengamos mucho cuidado con esta dolencia o esta enfermedad. Algo más sobre las causas de esta enfermedad. En cuanto a las causas, desde el punto de vista facultativo se desconoce. No hay un punto exacto, ¿no?, que indique qué cosa es la bipolaridad. Se desconoce la causa exacta del trastorno bipolar, pero este puede implicar varios factores. Un ejemplo, diferencia biológica. Las personas con trastorno bipolar tienen cambios físicos en el cerebro. La importancia, ¿no?, de estos cambios aún es incierta, por cierto. Estamos hablando del aspecto biológico. Pero con el tiempo puede ayudar a identificar las causas. A nivel genético, el trastorno bipolar es más frecuente en personas que tienen un familiar de primer grado, como hermano o padre, con esta enfermedad. Los investigadores están buscando genes que puedan intervenir en el origen del trastorno bipolar. Hay factores de riesgo, como en cualquier patología. Los factores en que pueden aumentar el riesgo de padecer trastorno bipolar o que pueden actuar como desencadenante son los siguientes: tener un pariente consanguíneo, padre o hermano, con el trastorno bipolar. También periodos de mucho estrés, como la muerte de un ser querido u otras experiencias traumáticas. Y por último, abuso de alcohol o de drogas. Ya cuando hablamos de bipolar, uno piensa pues a nivel mental, pero no es así. Ya hay mucho, mucho que aprender de esta enfermedad. Hay complicaciones, por cierto, como en cualquier enfermedad. Si no se trata de trastorno bipolar, puede provocar problemas graves que afectan todos los aspectos de la vida misma. Problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas. Suicidio o intento de suicidio, ¿no? Esas son las complicaciones, repito. Problemas legales o financieros. Relaciones dañadas y desempeño deficiente en el trabajo o en la escuela. Claro, teniendo bipolar, pues que vas a trabajar como debe ser, ¿no? Si padeces un trastorno bipolar, es posible que tengas otra afección que se debe tratar junto con este trastorno. Algunas afecciones pueden empeorar los síntomas del trastorno bipolar o hacer que el tratamiento tenga menos éxito. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad, el trastorno de alimentación, déficit de atención, también problemas de droga o alcohol, y lo que es problemas de salud física como enfermedades cardíacas, ¿no? Problemas de la tiroides, de diferentes medidas y dolores de cabeza, ¿no? En cuanto a la obesidad. ¿Y cuáles son sus síntomas de un trastorno bipolar, ¿no? En cuanto a sus síntomas, existen muchos tipos de trastornos bipolares, por lo tanto cada uno es distinto. Estos pueden consistir en manía o hipomanía y depresión. Los síntomas pueden causar cambios impredecibles en el estado de ánimo y el comportamiento, lo cual da como resultado un gran sufrimiento o importantes dificultades en la vida. Trastorno bipolar 1, si ha sufrido al menos un episodio maníaco que puede estar precedido o seguido de un episodio hipomaníaco o episodio de depresivo mayor. En algunos casos la manía puede provocar una desconexión de la realidad, que es la psicosis. Trastorno bipolar 2, ha sufrido al menos un episodio depresivo mayor y como mínimo un episodio en tu vida. Es muy importante entonces, ¿no? Muy importante tener esto. El otro es el trastorno ciclotímico. Has tenido durante al menos 2 años o 1 año, en caso de niños y adolescentes, muchos periodos con síntomas de hipomanía y periodos con síntomas depresivos, aunque menos grave que la depresión mayor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad, porque se origina pues en el vientre de una madre. A veces no alimentan al sistema nervioso cuando el bebé está gestando porque se olvidan o no saben, ¿no? Entendiendo que este aceite es esencial para formar lo que es el sistema nervioso, que es lo primero que se forma en el cuerpo humano. Así que es muy importante tener todos estos datos para saber, ¿no?, qué uno está haciendo. La manía y la hipomanía son dos tipos diferentes de episodios, pero tienen los mismos síntomas. La manía es más grave que la hipomanía y causa problemas más notorios en el trabajo, la escuela, actividades sociales, así como dificultades en las relaciones sociales. Además, la manía puede provocar una desconexión, por cierto, de la realidad. Esa es la psicosis y requerir hospitalización. Repito, cuando hay esa euforia, esa algarabía en su mente, esa alegría, felicidad, entre comillas, pues en casa están todos. Pero una vez que este hombre se altera, alteró todo, ¿no?, los miembros de la familia. Por lo tanto, es muy importante tener un carácter antes de hablar hay que pensar. Hay menos necesidad de dormir, sensación exagerada de bienestar y confianza en sí mismo, locuacidad, frenesí de ideas, distracción. En cuanto a lo que es el origen desde el punto de vista de la medicina natural alternativa. A ver, para entender esto de la bipolaridad, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Estoy feliz? Al rato estoy deprimido, etc. Cuando una dama sale en gestación, lo primero que se forma en el nuevo ser humano es el sistema nervioso. ¿Ya? Y si no hay los elementos necesarios para el desarrollo y crecimiento de ese sistema nervioso, se va a ir alterando día tras día. Entonces es muy importante el tener cuidado para evitar esto. El trastorno bipolar 2, al menos si has sufrido un episodio en tu vida, pero nunca has padecido esta enfermedad. Has tenido durante al menos 2 años o 1 año en el caso de niños y adolescentes muchos periodos con síntomas de hipomanía y periodos con síntomas depresivos. Es muy importante tener estos datos para ver si tienes o no tienes la bipolaridad. También comprenden en otros tipos, por ejemplo, el trastorno bipolar y los trastornos relacionados con inducidos por ciertos medicamentos o bebidas alcohólicas. Es muy importante al tener todos estos datos en cuenta para evitar la bipolaridad. La manía y la hipomanía son dos tipos diferentes de episodios, pero tienen el mismo síntoma. La manía es más grave que la hipomanía y causa problemas más notorios en el trabajo, la escuela y las actividades sociales que uno realiza. También es muy importante mantener las relaciones familiares amicales para tener con quién comunicarse y salir de esa esfera de depresión, de angustia. Es muy importante, ¿no? El tener ese roce social, por así decirlo, con los amigos, vecinos, familiares, ¿no?, de tu entorno. En cuanto a su tratamiento, desde el punto de vista de la medicina natural, tenemos el Sicán. Sicán, que se toma una cucharita, y el otro producto, que es la clorofila. Los tres sería, ¿no? Eso se mezcla y se toma después de cada comida. Sicán, una cucharita, clorofila, 2 cucharas. Agua de hojas de guanábana, de preferencia. 1/4 vaso, ahí le echa los productos y se toma cada 4 horas. ¿Qué hace el Sicán? Lo que hemos dicho al inicio, ¿no? Ingresa a la base misma de la célula y empieza a reprogramar. Así que es muy importante al tener estos datos. Otro también es el Valerín y el Maxín. El Valerín y el Maxín son 2 productos especialmente para mantener relajado a la persona, súper tranquilo y relajado. Ya, Valerín y Maxín, 1 cucharita cada uno, una hora antes de los alimentos. Y consejos, ¿no? Y en el aspecto nutricional, traten de usar pecana, nuez, almendra y ajonjolí. Y el aceite de oliva extra virgen de aceite de oliva, ¿no? Entonces, cuando analizamos pues esta enfermedad, no van a encontrar la razón, porque pues esto es una enfermedad mental que se ha originado en el vientre de mamá. De niños no deseados, niños que en vez de hacer felicidad, pues va a ser una carga en la casa, porque está estudiando o trabajando. Enfermedad que pues hace que una persona lo pierda todo, lamentablemente. Se deprimen tanto que no quieren saber nada de la vida, y las cosas o bienes que tienen no les interesa. Así que como tratamiento, no se olviden el Sicán, 1 cucharita, clorofila, 2 cucharas, después de cada comida. Lo otro es el Valerín y el Maxi, 1 cucharita cada uno, 10 de la mañana, 4 de la tarde y 10 de la noche. Este es para el insomnio, la angustia, la tensión, etcétera. Y por cierto, ¿no? Hay que nutrir las neuronas. Ya, hay que nutrir nuestras neuronas. Para ello, pues todas las oleaginosas. Decirte pecana 3, otro día 3 nueces, otro día 20 granos de maní. Entonces, así uno va haciendo, respetando los principios que Dios ha dado al hombre. Y la salud vuelve. Sí. Porque estamos viendo que es una enfermedad que se puede tratar, ¿no? No solamente con medicamentos, sino ir a la misma raíz, que es el aspecto mental. Ya, ahora,

025-092, Restaurante Vegetariano Ayin Hampi. También estamos en el Centro Comercial Vía Sur, tienda F43 por la Municipalidad y el Seguro de Villa El Salvador. Teléfono 916-927-468. Y en el sector 2, grupo 4, Manzana M, lote 24 entre Avenida Juan Velasco y Central. Teléfono 921-231-398. Nos vamos al distrito de Santa Anita, estamos en los Jilgueros 158, Urbanización Santa Anita, segunda etapa, a media cuadra del Centro Médico Mayo. Teléfono 999-421-677. Nos vamos al distrito de Lurín, estamos en el Mercado Virgen de la Merced, pabellón D, pasaje C, puesto 281. Muy bien, a todos los amigos de los distintos distritos de Lima, El Callao, ya saben dónde adquirir producto natural Luz Alfa más cercano a su domicilio. Y no olvide, cuando usted adquiera o pida o compre un producto del Laboratorio Luz Alfa, exija que sea del Laboratorio Luz Alfa. A continuación, vamos a entrar a las llamadas. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina integrativa. 471-1898, 681-1152. No olvide las consultas en la Avenida Canevaro, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos llamada, buenas. Buenas, doctor Dionisio. Bienvenida a su consulta. Quisiera saber si yo consumo el medicamento de carbamazepina y si eso me genera bipolaridad. ¿Qué tiempo ya lo tomas? 20 años, desde los 13 años. ¿El motivo? Cerca de los 13 años. Porque sufrí una convulsión. O sea, me llamaron que tengo epilepsia. Varias convulsiones he tenido, consecutivamente. Entonces me nominaron que tome ese medicamento. Me dieron dos medicamentos, Valproato y Epamin, pero no funcionó. Me quedé con la carbamazepina porque con eso me evitó tener las crisis. O sea, ya... Claro, no es que me quitaba del todo, pero de vez en cuando me pasaba. Cuando estaba estresado o me trasnochaba o muy en estrés, estaba muy con estrés, me pasaba. Pero si todo estaba normal, no me caía bien. Bueno, ese medicamento evitaba las crisis, ¿no? Convulsivas. Ya, no te va a originar la bipolaridad. Bipolaridad es un trastorno de nacimiento. Doctor, eso genera ansiedad y depresión, ese medicamento. Por mi cuenta yo he averiguado y genera ansiedad y depresión. Claro, eso sí, pero no te origina la bipolaridad. Pero también el trastorno de TOC. Eso sí, sí. ¿Cómo? Sí. Por eso, en lo posible, tú que conoces tu cuerpo... En lo posible trata de usarlo no muy seguido, ¿no? Por eso, tío, tú conoces tu cuerpo. Cuando veas que está por entrar esa crisis o ese episodio de convulsiones, inmediatamente toma, ¿no? Mientras tanto, en lo posible evita. En vez de ello puede consumir, doctor, el Valerín y el Maxin. ¿Causa bipolaridad? ¿Cuál? ¿O aumenta el de la bipolaridad? No. No te voy a aumentar. Repito, la bipolaridad es un trastorno que se adquiere desde nacimiento. Y en tu caso no es así. De pequeña. Pues. Así es. Así que puedes usar como tiene el Valerín, el Maxin, ir quitando también las pastillas, porque de todas maneras esos medicamentos originan muchos males. Pero si quitaría, me daría las crisis. Porque, si he bajado dosis, a veces más antes me ha pasado que me ha vuelto la enfermedad. Entonces hay que continuar nomás, pues todo controlado, ¿ya? En lo posible, y trataba hasta de tomar en tu caso te recomendaría el Tunalín, dos cucharas para eliminar de tu cuerpo los sintéticos de esos medicamentos. Doctor, ¿qué es la diferencia entre la pastilla de marca y la que es genérica? Porque la genérica trae efectos adversos, efectos secundarios. La genérica no dice nada, pero viene recubierta y, o sea, otras enfermedades a largo plazo te da, algo así me han dicho. Todos los medicamentos genéricos y no genéricos van a originar efectos colaterales en el cuerpo. ¿Y solamente las pastillas de convulsivas? No, todas, para la epilepsia, todas. ¿Te genera mal de los huesos o todas las pastillas te generan? No, hay algunos, hay algunos que no afectan los huesos sino otros órganos. Así que por eso trate de tomarlo con control, ¿ya? En lo posible. Y para evitar sus efectos, trate de tomar tu Tunalin y bastante líquido. Con bastante líquido evito que me... Claro, elimina pues esos las sustancias que afectan al cuerpo. Las comidas. Ya, muchas gracias, doctor. Muy bien, ha sido un gusto. Continuamos con las llamadas. 471-1898. 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Tenemos llamada, buenas. Doctor. Sí, su consulta. Tengo bastante dolor en las pantorrillas, doctor. Ya me han hecho la ecografía Doppler, todo, pero no me calma el dolor cuando camino. Me canso bastante y me duele bastante, doctor. ¿Qué parte del cuerpo? Las pantorrillas, doctor, de las dos piernas. Ya, pero ¿no hay nada en la ecografía Doppler? No, solamente me dijeron que es leve la acumulación de sangre. Ay. ¿Has tenido golpe en esa zona? No, nada, ninguna, doctor, no, nunca, nada. Ya, anote su indicación. Ya, gracias, doctor. ¿Va a consumir usted lo que es el Maicur, dos cápsulas, con desayuno, almuerzo y cena? Maicur. Dos cápsulas, en tu caso es antes, ¿ya? Antes de desayuno, almuerzo y cena, Maicur. Y dos, colágeno. Ya, esto lo consumes una cucharita junto con desayuno, junto con almuerzo y junto con la cena. A nivel externo, aplícate emplasto de arcilla. Ya, emplasto de arcilla. Y te vendas por 24 horas. Cada 24 horas lo vas cambiando, ¿ya? Muy bien, eso sería tu indicación. Nosotros haremos un pequeño corte. Volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Compuesto 1 de Luz Alfa estimula los mecanismos naturales de eliminación de nuestro organismo para remover y retirar las toxinas. Antihistamínico y desalergizante natural, elimina residuos tóxicos mediante la activación de los órganos inmutorios de eliminación como el hígado, intestinos, riñones, piel y pulmón. Al eliminar las toxinas se consigue una mejoría

diarreas agudas y crónicas en casos de colon irritable. Regenium Plus de Luz Alfa tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Reduce los síntomas de las alergias. Mejora la capacidad de nuestro cuerpo para absorber vitaminas y minerales. Regenium Plus de Luz Alfa, un producto natural que sí funciona. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura 418 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estamos en el momento de las llamadas, 471-1898, 681-1152. Buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. A ver, doctor, yo me hice un examen para saber si tengo osteoporosis, osteopenia, digamos en la columna, en la cadera, en el brazo, en todo, ¿no? Y luego que me sale es que tengo la cadera, osteoporosis, en el brazo, en el hombro, osteopenia en el codo, en el cuello, y todo, doctor, yo no sé qué, prácticamente con todo estoy. Yo quisiera saber, a ver, qué puedo tomar y si eso avanza, o mira, cuando yo me pongo a barrer igual me empieza a doler toda la cadera, me empieza a doler las rodillas, todo, doctor, porque no sé. A ver, dígame usted, por favor. Anote, por favor, la indicación. Escuche por la radio, sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. En el caso suyo, a ver, va a tomar lo siguiente. Citrazoy, dos cápsulas, que es calcio para regenerar, ayudar a regenerar y conservar tu hueso para que no se descalcifique. Citrazoy, dos cápsulas, lo vas a consumir... antes de desayuno y antes de almuerzo, en medio vasito de jugo de naranja. Citrazoy. Dos, vas a consumir colágeno. Eso ya es para tus dolores articulares. Te quiere dar artritis. Ya, el colágeno se llama Colabit de Luz Alfa, una cucharita, con desayuno, con almuerzo y con la cena, junto con los alimentos. Y a nivel externo te frotas con masagel. Masagel, es una frotación, te frotas con masagel la cintura, toda la parte que te duele para dormir todos los días. Evita gaseosa, descalcifica. Evita la preocupación, penas, tristezas, amarguras, descalcifica. ¿Ya? Eso sería su indicación, esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas. Estamos aquí para orientarles. 471-681-1152. Buenas. Sí, doctor. Bienvenida a su consulta. Sí, doctorcito, le estoy llamando para hacerle una consulta. Doctor, yo me he sacado una densitometría ósea y me han encontrado que tengo osteoporosis a la columna, a la cadera y al antebrazo izquierdo. Pero a consecuencia de eso me han recetado que me ponga un fijador a la vena, ¿no? Que me está costando mil y tanto, doctor, y que tome Colavit, no, o sea, sí, pues, ¿no? Que tome lo que es el Colavit, eso que, pero en químico, ¿no? Ya. Y bien me ponga un fijador a la nalga, ¿no? Entonces, doctorcito, yo quisiera que por favor usted me diga si es necesario que me aplique ese ácido hialurónico, no sé cómo se llama. Ácido hialurónico. Sí, eso me han dicho, doctorcito. ¿Y sería factible, doctor, que me aplique eso o no, doctorcito, por favor? Muy bien, anote la indicación. Ya, doctorcito, gracias. A ver, en el caso suyo, en vez del esos fijadores ácido hialurónico, el citrazoí de luz alfa ya tiene ácido hialurónico. Por lo tanto, lo que te recomendaría es que consumas citrazoí dos cápsulas antes de desayuno, almuerzo y cena, pero en medio vasito de naranja, ¿ya? Citrazoí dos cápsulas antes de desayuno, almuerzo y cena, en medio vasito de naranja. Otro dato, el colágeno, que también ayuda a fortalecer los huesos y el cartílago. Se llama Colavit, ¿ya? Colavit. Esto lo consumes una cucharita con desayuno, con almuerzo y cena. Entonces, en el caso tuyo, también a nivel externo, las zonas que te afectan o te duelen, citrazoí. Dos cápsulas, ¿ya? Dos cápsulas, esto lo consumes. El masagel, frótate toita la zona dolorida para dormir todos los días. Igual evita gaseosa, porque las gaseosas descalcifica, ¿ya? Muy bien, eso sería tu indicación. Esperemos que te mejores. Continuamos. 471-1898 681-1152. Buenas. Aló, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Sí, quería saber, por favor, ¿qué es lo que yo puedo hacer? A mí me detectaron glaucoma en ambos ojos, de ángulo cerrado. Y quería saber qué es lo que puedo hacer, comer, tomar. Tiene cura, ¿no? Por favor, gracias. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Tengo 60. ¿Desde cuándo esto de tu visión? Me detectaron en el 2016. Ya. ¿Qué enfermedad te han diagnosticado, Mises? Glaucoma. ¿Glaucoma? Wow. Ajá. Y ángulo cerrado. A ver, anote, por favor. Va a tomar usted lo que es el Colavit, una cucharita. Colavit, una cucharita. Con desayuno, con almuerzo y con la cena. También va a hacer lo que es la orinoterapia. Cada vez que vas al baño a misionar o a evacuar, te echas 5 gotitas de orine, llevas un algodoncito. El primer chorro no se toca, el del medio. Empapas y te echas 5 gotitas en cada vista. Toma bastante extracto de zanahoria en ayunas, un vaso con dos pecanas. Y eviten lo posible, pues, lo que es las chatarras, ¿no? Para evitar que se siga dañando. Eso sería tu indicación. Esperemos que te mejores. Buenas. Buenas, doctor. Buenas. Una consulta. Me ha mandado el doctor una placa ecografía disical. Yo le llamé la semana pasada. Y acá lo tengo el resultado. ¿Le puedo leer? A ver. Cistitis crónica. Ese sale el resultado de la placa que me ha mandado el doctor. ¿Qué cosa es lo que tengo? ¿Doctor? Ya, ¿el mal desde cuándo lo tienes? Ya lo tengo de la semana. Me retenía el orino, no lo botaba. Y el doctor me ha dado que me tome Tunalin con Art Plus. Estoy tomando y con la penca de tuna su agua. Estoy tomando y me mandó a sacar una placa. Ya me he sacado. Ya ese es el resultado. Anote la indicación, ¿ya? Ya, doctor, un favor. Va a consumir usted C Plus dos cápsulas. Ya. C Plus dos cápsulas y propóleo 50 gotas. Ya, doctor. En extracto de zanahoria. Con extracto de zanahoria. En un cuartito de vaso de extracto de zanahoria. Ajá. Lo tomas. Ya. Cada 4 horas solo por 15 días. Ah, ya, doctor. Cada 4 horas solo por 15 días. Doctorcito, una preguntita. Soy diabética. ¿La zanahoria no me hace daño? Ya, entonces lo diluyes. ¿Cómo? Ya, lo diluyes, o sea, un octavo de zanahoria y le echas agüita tibia. Ah, ya. Ya, y eso lo tomas con el C Plus y el propóleo. Ya, doctorcito. Cada 4 horas. Ya, doctorcito, me he comprado el Biodan. Y tengo el citrosoya. Me han dicho que no tengo, me falta hormonas. Pero todavía no lo tomo, no lo estoy tomando. Voy a terminar el Tunalin con el AR Plus. ¿Termino eso primero o ya no lo tomo eso? No, termínalo y luego empieza con el otro. Ah, ya. Entonces el Biodan, eso todavía no lo tomo. Por eso, empiece con, sí. Ah, ya. Ya, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos. Buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Sí, doctor, lo que pasa es que yo tengo una osteoporosis, no, es una artrosis a la rodilla. Ya tengo 2 años más o menos que me detectaron y estoy tomando la glucosamina ya más de un año, pero siento que mi dolor de mi rodilla ha aumentado cuando camino, hago las cosas de la casa. Yo no trabajo ya, pero siento un dolor, doctora. Hay momentos de repente me viene un dolor horrible que no puedo dar ni un paso. Anote su indicación. Ya, doctor, gracias. Va a tomar usted el Colabit de Luz Alfa, que es colágeno de Luz Alfa, una cucharita con desayuno, almuerzo y cena, junto con los alimentos. Por lo menos medio año para que se regenere ese cartílago. También va a consumir el citrasoy 2 cápsulas antes de desayuno y almuerzo en medio vasito de jugo de naranja. A nivel externo, en esa zona donde te duele, te vas a aplicar masagel. Te frotas bien frotado y te vendas todos los días para dormir. Evita gaseosas porque descalcifica. Y para el dolor vas a consumir el Maicur 2 cápsulas. Maicur 2 cápsulas, media hora antes de desayuno y almuerzo. Eso sería su indicación, esperemos que se mejore. Nosotros, llegando a la parte final de la programación, queremos decirle que hoy vamos a hablar acerca del trastorno bipolar. Es una enfermedad que cambia el estado de ánimo extremo. A veces están eufóricos, a veces están totalmente deprimidos. Para ello indicamos el Sican, una cucharita, clorofila 2 cucharas después de cada comida. También el Valerín y el Maxín, una cucharita de cada uno antes de los alimentos. Y lo que es levadura y cerveza,